Yeah. Oh, oh, oh. Tú me buscas cuando cae la noche, pero de día cambias el enfoque. No sé si soy bueno o algo serio, eso ya me rompe. No quiero dudas ni señales raras, ni mensajes que no dicen nada. Si lo que sientes es verdadero, no lo escondas en la nada. Quiéreme bien o déjame ir, no quiero amarte a medias así. Porque lo que doy no es por dar, yo sí lo hago de verdad. No soy plan B ni una opción, ni alguien pa' matar la ocasión. Si te quedas, hazlo completo, sin miedo al corazón. Y si decides alejarte, paso sin ilusionarme. Que ya aprendí que lo bonito no debe lastimarme. Sin jugar, sin mentir, si es amor, hazlo así. Que yo ya no soy el de ayer. Porque aprendí que el amor también sabe escoger. ¡Hey! Oh, oh, oh, oh, oh. ¡Hey! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¡Hey! Hey, oh, oh, oh, oh. Soy el de ayer, porque aprendí el amor.